はい。Estamos ahora ya 11:37 en un otro bloque más, perdón, de él, enredando las mañanas, en comunicación con Lorenzo Mijares, porque hoy, perdón, me pica la garganta. Sí, Lorenzo, ¿nos escuchás? Lorenzo, ¿nos oís? Sí, lo escucho perfectamente. Ahí va. ¿Qué tal? Bueno, queríamos que nos cuentes un poquito de qué va este 2 de noviembre, este Día de Todos los Muertos, de todas las muertas también, que bueno, es una tradición por ahí no tan habitual en Argentina, y bueno, queríamos justamente ponernos en comunicación con vos para que nos cuentes un poco de qué va esta conmemoración. Bueno, miren, esto en México es una tradición milenaria, que tiene ya en nuestra raíz algunos miles de años. Yo siempre hago hincapié en que son 2.800 años de tradición. Es realmente algo que ha dejado y que sigue dejando una huella indeleble año tras año. Y bueno, es muy profundo y muy serio, digamos, el tema que aborda, porque tiene que ver, yo siempre, cuando me lo preguntan, para decirlo brevemente y explicarlo en muy pocas palabras, les digo lo siguiente, que yo lo rescato de algo tan maravilloso y tan profundo. Tiene que ver con la celebración de la vida de nuestros muertos. Normalmente, digamos, tenemos el hábito, o hay en el occidente un hábito a asociar la muerte con la solemnidad, con la seriedad, con el luto. Y lo que ocurre con la celebración del Día de Muertos en México es que tiene que ver con el anhelo de poder acompañar a las almas de nuestros muertos para que puedan transitar por los diferentes mundos y que se sientan cobijados y acompañados por nosotros. Entonces lo que hacemos es una celebración de su parte viva, digamos, el legado que nos dejó ese ser que ya se fue, pero que sin embargo sigue transitando por otros mundos. Eso es lo que nosotros celebramos. Entonces en la ofrenda, en el altar, lo que solemos hacer es poner alguna fotografía de nuestro ser querido, poner algún objeto suyo. Lo mismo puede ser un anillo, que una copa de tequila, que un cigarrillo, que un paquete de cartas, algo que tenga que ver con esa persona, con algo de lo que en vida disfrutaba, comida naturalmente, bebida, algún pensamiento, algún poema. Y entonces ofrendamos a nuestros muertos, pero con una festividad llena de color, llena de júbilo, llena también, por supuesto, de seriedad, pero sin solemnidad, digamos. Lo que hace un enorme contraste entre la celebración del Día de Muertos como tradición mexicana y otro tipo de tradiciones vinculadas a la muerte en el mundo es ese contraste tremendo que normalmente se asocia a la solemnidad y a lo oscuro, y que en México se asocia con la festividad y con la celebración. Entonces, bueno, se hacen calaveritas, nos comemos las calaveritas de los muertos. Es una tradición muy linda, realmente. Y nosotros invitamos a toda la comunidad cordobesa a celebrar. Habrá, en la celebración que hacemos, habrá música, habrá teatro, habrá, por supuesto, tradición y arte, y algo de gastronomía, porque también queremos que prueben un poco de nuestras tradiciones y que tengan por lo menos acceso a un poquito de todo lo que nosotros celebramos con esto, ¿no? Así es, Lorenzo. Y contanos entonces, ¿dónde va a estar ese altar del Día de Muertos? Mira, nosotros hacemos la ofrenda el día de hoy a partir de las 7 de la tarde en un lugar que se llama Cambacú, que está ubicado en la calle de Ituzaingó, en el 652. Esto es súper céntrico porque está ahí, digamos, al lado del Buen Pastor, en Ituzaingó 652. Y quiero reiterar en la invitación no solamente el deseo y el gusto de poder recibir a todos nuestros amigos y nuestra gente querida de acá, sino también la posibilidad, si ustedes lo desean, y si alguien tiene el deseo de poder ofrendar a algún ser querido, que haya fallecido, naturalmente puedes traer la fotografía, puedes llevar una fotografía, puedes llevar una veladora, puedes llevar algún objeto. Ya después, cuando desmontemos el altar, hacia el fin de semana lo podrás recuperar naturalmente, ¿no? Pero también están invitados a eso, para que celebren juntos nosotros y se puedan sumar a esta tradición tan maravillosa. Así es, poner a los muertos en el tránsito, ¿no? En esta corriente de nuestra vida, que esos son, ¿no? Nos alimentan y los incorporamos de muchas maneras. Así que festejarlas, festejarnos, tiene que ver también, como contabas, y otra forma de vivir y significar la muerte, ¿no? Que decías, es tan contrastante con la que tenemos, por ejemplo, en general, en las ciudades como Córdoba. Pero bueno, te agradecemos muchísimo, Lorenzo, el comentario y la invitación, por supuesto. Yo les agradezco a ustedes que hayan puesto atención en esto tan hermoso para nosotros y en esta celebración tan linda. Y bueno, dense por favor por invitados ustedes y todos los radioescuchas, por toda la comunidad de mexicanos, que yo no soy, digamos, yo formo parte de la coordinación y de la organización de este evento, pero somos muchos los mexicanos y también los amigos argentinos que nos apoyan para poder realizar este magno evento. Así es, muchas gracias, Lorenzo, allí estaremos. Gracias, les esperamos, un beso. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.com. Vámonos a la laguna de Chacagua.